estaba sentada la rana cantando debajo del agua. Cuando la rana salió a cantar, vino la mosca y la hizo callar. La mosca, la rana estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la mosca salió a cantar, vino la araña y la hizo callar. La araña, la mosca, la rana estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la araña salió a cantar, vino la rata y la hizo callar. La rata, la araña, la mosca, la rana estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la rata salió a cantar, vino el gato y la hizo callar. El gato, la rata, la araña, la mosca, la rana estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el gato salió a cantar, vino el perro y lo hizo callar. El perro, el gato, la rata, la araña, la rana, la rana estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el perro salió a cantar, vino el palo y lo hizo callar. El palo, el perro, el gato, la rata, la araña, la mosca, la rana estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el palo salió a cantar, vino el fuego y lo hizo callar. El fuego, el palo, el perro, el gato, la araña, la mosca, la rana estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el fuego salió a cantar, vino el agua y lo hizo callar. El agua, el fuego, el palo, el gato, la rata, la araña, la mosca, la rana estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el agua salió a cantar, vino el hombre y la hizo callar. El hombre, el fuego, el palo, el perro, el gato, la araña, la mosca, la rana estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el hombre salió a cantar, vino la suegra y lo hizo callar. La suegra, el hombre, el agua, el fuego, el perro, el gato, la araña, la mosca, la rana estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la suegra salió a cantar, el mismo diablo la hizo callar.